El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de las actualizaciones de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida, el cordial saludo, recibido de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que estas actualizaciones puedes seguirlas a través del blog que tenemos en esperantia.com. Y allí, pues con la etiqueta Kurdistán, pues puedes seguir todas las actualizaciones desde que comenzamos al principio, que es un buen punto de referencia para conocer pues toda la evolución de este conflicto que da la impresión de que se está eternizando. Ya sabes que también puedes seguirnos a través del canal de YouTube, Radio Esperantia, y por supuesto pues a través de Twitter y nuestras sociales. Ya creía que me fallaba el micro, o sea, empezamos de maravilla, ya fallando el micro al comienzo. Pues nada, lo que te digo, que comenzamos y lo que te comento siempre, este programa pues me cuesta muchísimo hacerlo, no solamente en cuestión de tiempo, sino también recursos sobre todo de tiempo que tengo que emplearlos para este programa, que esto no es levantarme a las 9 y a las 9 y 5 hago el programa, que necesitas coger un montón de datos, centrifugarlos, ver los que son buenos, los que son malos, los que merece la pena, los que no merece la pena, etcétera, y es una labor bastante ardua. Entonces, por eso te digo que como YouTube no permite monetizar los vídeos que hablen de conflictos, te lo vengo repitiendo, pues te pido que en el apartado de donaciones en radioesperantia.com te vas allá a la parte de arriba y simplemente pues verás donaciones, ves radioesperantia.com, donaciones y ahí pues una vez que lo tengas, pues mira, con que un 10% de las personas que nos escuchan nos... nos donaron un euro o un dólar. Mira que lo pruebo todo bien desde horas antes de comenzar, pero siempre pues falla algo, bien sea micro, bien en la configuración, etcétera, etcétera. Bueno, no pasa nada, parece ser que se oye bien y era cuestión del cable, fíjate. Bueno, lo que te digo, donaciones, que es solamente un 10% de los que ven estos programas pues donaran un dólar o un euro, pues mira, ya sería un incentivo interesante que si, no te cuesta nada, es simplemente pues menos de un minuto, pues vas allí, viene a través de PayPal, cualquier tipo de tarjetas, es todo pues servidores seguros, no te va a pasar nada y bueno, pues vas a contribuir a que nosotros pues continuemos. Y que no nos pase por lo mismo que Tutomaps, porque seguramente me preguntaréis, oye, ¿por qué no usas los mapas de Tutomaps? Pues porque ya se ha cansado de lo que estaba haciendo. Entonces ya ha cerrado el plan que tenía previsto y de momento pues continuará, según dice, en julio de 2017. Entonces, el tema es que... Pues lo hagas y... Que falla el micro, ya ves, estas son las cosas del directo, siempre nos pasa alguna cosa y fíjate que tengo un pedazo de micro, de estudio de radio, bien, con una mesa de mezclas, todo perfecto, pero siempre ocurre algo. Pues nada, apartado de donaciones, ya sabes que todo lo que contribuyes, pues eso, Tutomaps ha dejado de actualizar los mapas y ha puesto el punto final, ya no puedes ni acceder a ellos, porque te pide pues una autorización y ya no se puede hacer. Entonces vamos a tener que usar pues otro hasta que encontremos algunos que sean mejores. Bien, ¿qué más se dice? Que si quieres seguirme, pues ya sabes la cuenta de YouTube, Radio Esperantia, te puedes suscribir o no te suscribes, puedes ver ahí los vídeos y también En Twitter, pues tenemos dos cuentas. La que más uso es @franjota, que también pues puedes seguirme o puedes verla. Y también tenemos un apartado que es muy, muy interesante, que es Geo Radio Esperantia. Es una lista pública y además te recomendamos que la utilices porque pues vayas fallando hoy el micro. Sí, hola, hola, hola, hola. Pues sí que falla el micro hoy. Vaya por Dios. Cambiar el micro un momento y continúo esperando. A ver si este no nos da tantos problemas. Sí, hola, hola, hola, hola, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Parece ser que este no nos da problemas. Pues venga, continuamos. Bueno, continuamos, ¿no? Empezamos. El caso. A ver si se oye perfectamente. No se oye perfectamente. Pues no. Si se oye bien, bien, bien. Hola, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Pues venga, comenzamos. Hemos tenido una serie de jornadas muy interesantes y además pues hemos podido apreciar pues movimientos en los frentes prácticamente en todo el recorrido de norte a sur, en Siria, también en Irak y también en Yemen. Entonces comenzamos con lo que a mí me parece más significativo, que sería pues esta imagen que vemos aquí en pantalla. Esto sería el cantón de Afrin y esto sería pues los efectivos pro-turcos, que metió Erdogan con la operación escudo del Éufrates. Lo gris negro sería el Estado Islámico y por lo que estamos observando pues están prácticamente equidistantes a 15 kilómetros de Al-Bab, que sería el premio gordo. Aquí al sur lo rojo sería el ejército sirio, que más abajo tendría a Alepo. Entonces, luego te iré comentando, pero han conseguido avances. Todo esto que ves así, medio blanco, rojo, etcétera, pues han sido avances significativos, que así, poquito a poquito, han empezado pues lentamente, han empezado a avanzar pues al sur de Mare, que estaría por aquí, y entonces han ido avanzando, avanzando, avanzando, y se han hecho con un montón de territorio. Y siguen avanzando. De hecho, ahora lo veremos en los mapas interactivos, pero han conseguido la Academia de Infantería, que está al norte de Alepo. Y lo más importante, se han hecho con una colaboración importantísima con el ejército sirio, el gobierno sirio. No se sabe exactamente a qué acuerdo han llegado, pero han declarado zonas neutrales que pueden circular pues los del ejército sirio y también los kurdos. Luego veremos a ver en qué terminan estas zonas. Y también pues algo importantísimo, que van avanzando, están presionando y están cortándole pues los avances de los proturcos del escudo del Éufrates. Los avances son significativos y además continúan, como dirían pues los clásicos en todas las cuentas, ongoing, clases ongoing, o sea que están todavía en curso. Y bueno, luego lo veremos en el mapa interactivo, pero me parece muy significativo todo lo que está ocurriendo, porque si bien da la impresión de que el Estado Islámico está algo flojeando por esta zona, que prácticamente está abandonándolo todo, supongo que se irán a Al-Bab o a fortificar otras ciudades más importantes o que consideren más estratégicas, también se ve que los efectivos del escudo del Éufrates también andan flojeando, porque incluso hoy les han pillado alguna ciudad. Esto me dijeron el otro día, ¿por qué no te arreglas, te numeras? Porque es demasiado tiempo, o sea, ponerme uno, dos, tres, es un follón. Entonces vamos a ir para adelante y para atrás, que no pasa nada. Bien, esto, lo que está pues rodeado por esa línea negra, sería las zonas calentitas para ir hacia Al-Bab, que estaría por aquí. Entonces, por aquí hay zonas montañosas y, lógicamente, el Estado Islámico se habrá fortificado bastante bien. ¿Y qué significan los puntos amarillos? Pues los puntos amarillos son que son ciudades de mayoría kurda. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que en todas las ciudades que intenta ocupar por los terroristas de Erdogan, los del escudo del Éufrates, con un montón de bandas terroristas. Ahí tenemos al Sinki, por ejemplo, a Arsam, pues no están muy de acuerdo la población local, pero en cambio, cuando van entrando en localidades con mayoría kurda, pues los acogen de maravilla. Y eso que quería enseñarte, que no solamente pues son kurdos los que están en este avance. Quería mostrarte una imagen, porque me han preguntado, bueno, ¿y son solamente kurdos los que están en la ofensiva? Pues no. Mira, aquí, pues kurdos serían pues las IPG, lógicamente, Palestina, que también pues sería IPG y IPJ, y el resto, pues ya ves, estos también, IPJ, sería pues la formación femenina de las IPG, pero básicamente, pues fíjate, aquí tenemos un montón de grupos que son de las que realmente se pueden llamar FSA, Free Syrian Army. Tenemos dos, Libal Shabal al-Demokrati y Hais al-Tubar. Sobre todo Hais al-Tubar están en la vanguardia de estas ofensivas que están teniendo lugar al norte de Alepo, lo que estábamos mostrando antes, que es muy, muy importante, pues que haya tropas no kurdas, pues al entrar en localidades que no tiene mayoría kurda, pues lo ven muchísimo mejor. Lo mismo que pues hizo, invitó a crear un grupo que se llama SDF, Syrian Democratic Forces, que son los que engloban pues todas estas formaciones, y que pues funcionan mucho mejor que no que vayan los kurdos por un lado y las FSA, digamos, buenas, democráticas, por el otro. Más cosas. Vamos al meollo de la cuestión en Alepo. Este jueves viernes, una ofensiva brutal, lo anunciaban como la madre de todas las batallas, bastante exagerados, por cierto, y entonces los terroristas, muchos de ellos, ya te digo, venidos desde el norte, por eso están debilitados en la operación Escudo del Éufrates, pues intentaron romper el cerco. Un cerco que lo tienen bastante asegurado. Pero a la vez, casi al mismo tiempo, los efectivos del ejército sirio habían mandado ya a sus mejores unidades, que son las Desert Falcon, que estaban en Latakia, y también a los famosos Tigres, pues los habían mandado a Alepo para el asalto final al este. De hecho, pues les había dado un plazo bastante generoso Putin, porque prohibió bombardear, y parece que llevan 16 días sin bombardear la zona del este de Alepo para darles tiempo a ver si quieren rendir. Tienen 8 corredores humanitarios por aquí para poder salir si quieren, de poner las armas, pero no quieren. De hecho, incluso el enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Stefan de Mistura, pues ya se mostraba, sus palabras exactas, consternado, porque más de la mitad de los que están aquí en el este de Alepo son yihadistas. Y eso que lo diga un señor que hasta nada pues ha estado intentando negociar para que no se atacara esta zona, porque todos eran pues rebeldes democráticos, rebeldes moderados y con simplemente pues opositores, pues que lo diga él, ya es un grandísimo avance que muestra cómo están las cosas. Bien, tres ejes. Esto es por Al-Zara, Al-Asar. Después también por aquí tenemos por las 1.070, las 3.000 viviendas y también por Mansura. Bien, resultado, pues casi un completo fiasco. Nos lo vendían como que, bueno, que iban a romper el cerco en nada, pero lógicamente se han encontrado también con las unidades de los Desert Falcon y de las Fuerzas Tigre, que iban directamente al oeste, pero han dicho, pues mira, de momento vamos a resolver este panorama, y entonces han ido aquí a resolver pues esta ofensiva. Y además llevan tanques de primer orden, son los T-90 rusos, que en el post, si quieres entrar, en Crónicas de Esperantia, en esperantia.com, pues puedes entrar y tal, y ves los famosos tanques T-90, que es de lo más avanzado, quitando los Armata, que tiene ahora mismo el ejército ruso, y además que está pues proveyendo a sus aliados sirios, evidentemente, porque para la batalla final de Alepo van a ser fantásticos. Son los que tienen unos ojos rojos que parecen Terminators, pues algo así. Los ojos rojos no son decorativos, son pues sistemas que tienen de protección activa, que una vez que les llega un misil cerca, pues lo hacen detonar y entonces no les pega de lleno. Son tanques muy, muy operativos. Entonces, ¿en qué ha quedado todo esto? Pues un montón de suicidas, coches bomba, lo típico que usan los rebeldes moderados, como bien ser, los opositores, pues en cualquier país lo que hacen es para ofensivas, coches bomba. Pues nada, como dicen que son rebeldes moderados, pues seguiremos utilizándolo. Coches bomba, esto es broma, ironía. Pues coches bomba, como 20 o 30 decían que tenían preparados, pero bueno, la mitad no han llegado y los que sí han hecho hueco, pues intentaron crear aquí un agujero en las 1070, las famosas 1070 viviendas, y entraron un poquito en las 3000 y también en el barrio Al-Asad. ¿Qué ocurrió? Pues después de unos cuantos días, prácticamente con las fuerzas Tigre y las Desert Falcon, pues estos están ya repelidos. En el barrio Al-Zara ya sin problemas, Al-Asad sin problemas, y los combates estarían aquí en las en la mitad de las 1070 que todavía estarían ocupadas por los terroristas. Pero bueno, que habría poco que hacer. Entonces, pues seguimos con más cosas. Me llaman por teléfono y ves esto me ocurre prácticamente de todo, pero bueno, luego lo cojo. Entonces, ¿cómo han quedado las cosas? La ofensiva, pues repelida completamente, y entonces tenemos a las puertas de las 1070, no han avanzado ni siquiera al barrio de las 3000, han sido repelidos, y lógicamente, pues todas las pérdidas que están teniendo aquí, pues se redundan en beneficios de los avances de las SDF por el norte, porque se han llevado un montón de efectivos también, las armas nuevas que han sido llevadas y que les han entregado a los terroristas para que intentaran pues abrir hueco allí. De momento, pues no está nada mal para el ejército sirio. Y ya te digo, la ofensiva repelida ha sido un completo fiasco, no ha terminado, clases ongoing, o sea, combates todavía en curso, pero que ya están muy preparados y lógicamente con la ayuda de los Desert Falcon y las fuerzas Tigre, pues imagínate cómo es. A la vez ya estaba preparado, pero ha habido una joint venture, entonces están las brigadas palestinas Liwa Al-Quds, que las conocimos, que hicieron un trabajo espectacular en Handarar, pues han ido avanzando hacia el sur, y están aquí en el barrio de Shuk, en el barrio Shakut, pues están ya afianzando el terreno, incluso avanzando bastante. La idea era que tuvieran también efecto, pues avances de los kurdos de Sheikh Masud, las fuerzas Tigre, lógicamente, y los de Desert Falcon. Pero bueno, como les surgió esta urgencia, pues ellos, Desert Falcon y los Tigres, están de momento repeliendo toda esta formación. Pero lógicamente, cuando ya pierda fuelle, pues pasarán aquí al este de Alepo, y creo que los rusos ya han anunciado que esta va a ser la batalla final, porque lógicamente con las mejores tropas, las tropas de élite del ejército sirio, y también con los tanques T-90, que es muy complicado que les pillen pues en un renuncio, porque tienen defensa activa muy operativa. Ya te digo que no son los T-55, ni los T-62, ni los T-72. Son los T-90, que son palabras mayores. Esto es una de las ofensivas que pensaban hacer pues antes de que comenzara pues el ataque de los terroristas, pero bueno, esto se ha ido parando. Pero la idea era que los Tigres y los de Desert Falcon, no juntos, pero bueno, iban a entrar por un lugar, Liwa Al-Quds por aquí y los Tigres por aquí. Entonces habrá que esperar un poquito a que resuelvan la situación, pero bueno, las cosas no están tan mal. Este es el barrio Al-Azhar, que bueno, intentaron darle caña, pero no han conseguido nada. Bien, esto es el mapa del norte de Alepo. El mapa del norte de Alepo, lo que te decía. Esto lo veremos mucho mejor en los mapas interactivos, porque podré moverlo, porque aquí me gustaría moverlo y tal, pero bueno, para que te hagas una idea, la ofensiva ha sido hacia el sur de Mare. Recuerda que la semana pasada los del escudo del Éufrates, Erdogan, les había dicho, oye, que os tenéis que ir de Tal Rifa y también de Keynisa, que está por aquí, a ver si lo veo, pues que os tenéis que marchar porque lo vamos a ocupar. Pero ¿cómo que lo vais a ocupar? Estaría por aquí. Pues nada, ya empezaron a bombardearlos, también hubo ataques aéreos de la aviación turca, pero ya les avisaron que era el último avión que entraba en espacio aéreo sirio, y desde entonces, hace como una semana, que ya no hay apoyo aéreo de los turcos, y ya te digo, están bastante debilitadas las fuerzas del escudo del Éufrates. Además, esta mañana, por ejemplo, incluso han perdido 7-8 pueblos a manos del ISIS, que fíjate, el ISIS está retirando algunas zonas, pues imagínate cómo está el panorama. Las cosas, estos son por barrios. Los colores, ya te digo que no te fijes mucho, pero es para ver pues, por dónde vamos. Entonces, pues, en batallas en Henano, Shakur, y por aquí, es por donde estaría ya las brigadas palestinas que luchan con Assad, las Liwa al-Quds, que se llaman. Por aquí entraría Sheikh Massoud, que también estaba viendo batallas, pero se ha parado un poquito todo, se ha paralizado por las ofensivas en esta zona, en el este, en el oeste, y además que están masacrando y lanzando un montón de morteros, bombas, misiles a zonas que aquí hay 1 millón de habitantes. Y lógicamente esos son crímenes de guerra porque ahí pues no tienes ningún avance significativo en el entorno estratégico, simplemente se hace daño. Ha habido algunas denuncias, pero bueno, como son rebeldes moderados, opositores, pues no comentan nada. Este mapa te lo vuelvo a traer, ya lo mostré hace una semana, es lo que pretende hacer Erdogan. Erdogan quiere conseguir pues todo esto, y fíjate que ahí estaría pues prácticamente Siria, se quedaría un poquito más que Latakia, Alepo entraría dentro de las nuevas fronteras turcas, Mosul por supuesto, Kirkuk por supuesto, Erbil se comería pues prácticamente Armenia, se comería pues la mitad de Siria y la mitad de Irak. Y este hecho, aunque bueno, ya conocemos un poco los delirios de grandeza que tiene Erdogan, yo pensaba que era un poco de, no sé, de boca chancla, que se suele decir, que de tío con la lengua larga, pero no, estoy viendo que la prensa, aunque lógicamente ten en cuenta que debe ser para consumo interno, propaganda interna, le están vendiendo, que yo creo que está bastante mal, que han llegado a un acuerdo con Rusia para hacerse prácticamente con todo este mapa. Y bueno, teniendo en cuenta que los rusos ya le han dicho que si pasa un avión turco en Siria lo van a derribar, pues me parece que el acuerdo no es muy, muy allá. Y para que te hagas una idea de los seguros que están, pues esto es el escudo antimisiles S-300, S-400 que tiene Rusia en Siria. Y además debes tener en cuenta que está a punto de llegar, ya está en aguas sirias, el almirante Kuznetsov, que es el portaaviones ruso, que viene con varios submarinos, varios destructores, cruceros, etcétera, o sea que no viene solo y seguramente para la batalla de Alepo va a ser fundamental. Más cositas. Esto es un poco para que veas, esto es pues un mapa ruso de cómo están las cosas dentro de Alepo y cómo lo están viendo. Entonces, básicamente, pues tendríamos aquí los corredores humanitarios que están aquí marcados, ¿lo ves? Que son 7 u 8 y siguen abiertos porque Putin pues prefirió darles y agotar pues prácticamente todos los recursos para que luego no le puedan decir, oye, mira, es que masacraste a Alepo, ¿no? Es que yo les di oportunidad, pero como estaba plagado de terroristas, los terroristas no quisieron dejar salir y entonces ocurrió eso. Pero fíjate, esos son los... esto es lo ya lo hemos visto. Y Yemen. En Yemen sigue habiendo mucho follón y el problema que estoy viendo, que te quería comentar, ha pasado casi desapercibido. Es un hecho, para mí, bastante preocupante. Si yo fuera saudí o qatarí, me preocuparía. Y es que en el estrecho de Alman, a ver cómo se llama, que aquí con las palabras y medio raras, y las ciudades, el Bab el Mandeb. Entonces, se me están borrando las letras, no sé por qué. Pues en Bab el Mandeb, pues se ha quedado allí todo, hubo un lanzamiento de misiles, y tras ese lanzamiento de misiles, pues lo que ocurrió, que hundieron un barco, es un barco mercante gasístico, que lógicamente pues llevaba gas desde este lado, desde el estrecho de Hormuz, desde pues, el Golfo Pérsico, pues hacia pues, otras latitudes, bien hacia Europa, etcétera, un barco cargado de gas. Ese barco fue hundido Y luego le daremos en los mapas interactivos para que veas que es muy, muy para tenerlo en cuenta, para estar preocupado, porque lógicamente que te vayan hundiendo un barco que lleva cargado de gas, y supongo que habrá un montón de barcos petroleros, de todo el petróleo saudí y catarí, pues que te lo hundan misiles yemeníes con los que estás en guerra, no es como para lanzar cohetes, que es para preocuparse, porque esto es un estrecho bastante delicadito. Entonces veremos a ver qué medidas toman. Ten en cuenta que básicamente le quitas el petróleo y el gas y le quitas la ruta de suministros, y es un roto que les haces a Arabia Saudí y a Qatar. Y básicamente pues toda la guerra de Siria era porque Assad no permitió pasar un gasoducto por medio de Siria para que llegara pues a Turquía, y de allí Turquía, Bulgaria, Europa, etcétera. Por ahí vinieron un poco los tiros. Entonces, preocupante. Los Houthis siguen atacando por esta zona y siguen lanzando misiles desde la zona de Yemen, pues hasta 800 kilómetros con verdaderos destrozos en guarniciones. Y aquí en la frontera, pues lógicamente le están haciendo la vida imposible a tropas saudíes, y hay emboscadas. Simplemente pones en YouTube emboscada Houthi o Houthis y ya te aparecen un montón de escabechinas a los soldados saudíes, que además van equipados con lo mejor que tienen, no sé, tanques M1 Abrams, tanques de lo mejor, vehículos muy bien preparados, pero lógicamente, si es un ejército bastante deficiente o bastante mejorable, pues aunque te llegue gente descalza, con chanclas y con un Kalashnikov, pues huyes a la primera de cambio. Bien, me parece que no me queda nada más, y si no, pues ya volveremos a los mapas. Pues vamos a los mapas interactivos, que son los que más o menos nos dicen pues lo que está ocurriendo, y además con cambios significativos. Me he fijado, los de Livu Map son los que he visto más actualizados a día de hoy, y como no puedo pillar los de Tuto Map, por lo que te comenté al principio, que supongo que habrá decidido tomarse un descanso, pues esperaremos. Pues vamos por frentes, vamos a ir al norte de Alepo. Alepo lo dejamos para después. Entonces aquí, desde pues un poquito al sur de Mare, por aquí, pues empezaron el arreón. Yo creía que eran pues unos avances tímidos, como estaban atacando por Afrin, pues un poco conseguir un perímetro algo más interesante, pero bueno, han empezado a atacar, y han pillado pero un montón de terreno. Aquí hay un terreno. Espera, lo tenía por aquí puesto, pero a ver si lo veo. Que era, pues, todo lo que había pillado, que lo tenía aquí previsto para que lo vieras, pero bueno, no sé si lo encontraré. No. Esto es Gouta. Bueno, sería esto. Esto es el antes, iremos al después, antes de la ofensiva. Fíjate, en manos de Lisi estaba todas estas localidades, todo esto, y el arreón que han pegado, pues han cogido un bocado así. Entonces, al llegar a un acuerdo, han creado como una zona tapón en medio, que puede ser traspasada por cualquiera de los dos, ejército sirio y los kurdos, y la brigada de infantería, la escuela de infantería, pues se la ha encontrado vacía. El ISIS había pirado. Y también quiero mostrarte una carretera que esta es muy importante, porque es la que viene desde Turquía, ¿ves? Y viene hasta, o sea, el corazón de Alepo. Ya han pillado todo esto, o sea, la carretera está en manos de los kurdos. Ahora, si quieren atacarles por este frente norte, pues van a tener que pegar un rodeo bestial, porque tendrían que ir como mínimo por aquí. Y ten en cuenta que está avanzando a lo bestia. Entonces, buena noticia. Entonces, esto es lo que veíamos. Te voy a poner para que veas dónde está la escuela de infantería, para que veas todo lo que han pillado. ¿Ves? La escuela de infantería y la M20 que estaría aquí. ¿Lo ves? Pues ya la tienen pillada por aquí. Entonces, no hay ningún problema. Y fíjate el territorio. Entonces, Al-Bab estaría ya cerquita, a 20 para cerquita, prácticamente 15 kilómetros, que distante con los del escudo de Eufrates, que sería este color. Y quizá pues una localidad muy, muy importante a tomar, que tenemos que estar pendientes, es esta Hard One. Es un cruce de caminos importante, no son carreteras tan principales como la M20, pero si pillas esta, pues fíjate, le cortas por aquí, les cortas por aquí, por aquí, por aquí. Es un cruce de caminos interesante. Entonces, esto va a ser fundamental, pero lógicamente los del escudo del Eufrates están mucho más cerca. Aunque también hay que decir que los avances de las SDF son más rápidos. Además, si tienen que estar, fíjate, avanzaron y el ISIS les pilló 7-8 pueblos, o sea, tienen que estar peleándose con el ISIS, que en teoría pues simplemente tienen que cambiarse uniformes y afeitarse, pero bueno, algunos miembros del ISIS pues no les debe parecer bien y por eso pues hacen ofensivas y contraofensivas. Pero sin embargo, ellos con el apoyo de la SSA, ellos me refiero a los kurdos, pues están avanzando a buen ritmo. Y me han preguntado, oye, Fran, ¿y por qué no se mueven los de Manbij? Pues si lo supiera te lo diría, pero me temo que como esta gente de Manbij está dependiendo del apoyo de Estados Unidos, pues de momento les han dicho que quietos. Aunque si hay un acuerdo y dicen, pues mira, vamos a ir ya por todas, porque aquí tiene un montón de fuerza. Entonces podrían pegar el arreón final, pero de momento están ahí retenidos. No sabemos por qué, supongo que será por eso. Y además hay un lío, porque quieren montar un par de bases aquí, o están montando los americanos, además les prometieron a los kurdos, pues mira, vamos a ser tus aliados, pero han visto que no era todo trigo limpio, porque luego les traicionaron a la hora de apoyarlos, les han dicho que no les apoyen, y también les están exigiendo que vayan hacia Raqqa. Y entonces, un poco, pues el intercambio sería, vamos hacia Raqqa, pero permíteme unificar cantones, y en esta está. De todas formas, ellos sin apenas apoyo aéreo, pero bueno, el hecho de que no te estén atacando desde el aire, pues ya es un buen apoyo. Los kurdos y las SDF en conjunto, pues están avanzando bastante fuerte. Me ha sorprendido que aquí en la base de Quaires, pues les atacara el ISIS, porque si están debilitados, pues lógicamente estás a la defensiva y no atacas. Pero bueno, fue repelida y mejor que vayan perdiendo fuerza. Aquí en Alepo ciudad, pues prácticamente lo mismo que te he dicho cuando veíamos los mapas. Están a la espera de repeler toda esta ofensiva de los terroristas en el oeste y una vez que lo tengan, aquí están los Desert Falcon, que son los que habitualmente están en Latakia, y también las fuerzas Tigre, que están de apagafuegos con el Tigre que conocemos todos, que es un general muy popular, y de momento pues están aquí. Una vez que terminen de limpiar toda esta zona y la aseguren, pues lógicamente irán hacia el este. Dicen que va a ser ya la batalla final. A lo mejor si empieza esta semana, pues igual en la próxima actualización ya te puedo decir liberado totalmente el este de Alepo. Y como el Tigre se ha ido hacia el norte, pues en Hama se quedó colgada la cosa. Dejaron unas cuantas tropas, pero siguen aquí pues tal como lo veíamos antes. Entonces, ha habido pequeños avances, pero básicamente pues se ha quedado todo en mínimos. Mínimos avances que tampoco es que lleven a ningún sitio, porque lógicamente al llevarse parte de las fuerzas, pero bueno, está bastante, bastante tranquilo el frente y como puedes apreciar, pues no hay graves problemas de momento para pues o bien mantener el cerco o bien seguir pues avanzando lentamente. Ten en cuenta que aquí están en guerra los terroristas entre ellos, es un gran bastión, Idlib, etcétera, etcétera, pero bueno, lo están controlando. Más peligro, lo que veo más preocupante en Canaser, resulta que todas las la Latakia no ha habido prácticamente nada, frente estático, no ha habido así interesante, no ha habido nada. Esto es una bolsa que está aquí en el sur de Hama, norte de Homs, seguramente pues lo dejarán para más adelante. Algo que me preocupa y que ya están tomando medidas es lo que ocurre en Canaser. Recuerda que el Tigre estaba pues a punto de atacar Raqqa por la base de Takba, pues se vio comprometido porque empezaron a atacar esta carretera, que es importantísima porque va pues prácticamente desde Damasco hasta Alepo. Entonces aquí está el Estado Islámico, también están los terroristas y bueno, ha habido varias emboscadas que han impedido que llegaran algunos suministros, refuerzos, etcétera, al norte de Alepo. Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre en próximas jornadas, pero por lo último que sé, pues han tomado medidas y están ampliando el perímetro de seguridad para evitar que les ocurran estas cosas. Más al sur, en la bolsa de Gouta, pues muy buenas noticias. Ya incluso pues se les ha exigido a los terroristas que depongan las armas, porque lógicamente después de haber perdido tal Kurdi que estaría por aquí, pues está muy comprometida Hamas. Y esto, aunque lo ves en grande, pues lógicamente sería, no es una bolsa grande ya, serían tres bolsas pequeñas. Además están bastante aisladas. Entonces aquí, como son los terroristas más radicales, que son casi todos saudíes, los más fundamentalistas, pues igual se resisten hasta el último hombre, pero es tirar a la basura pues un ejército que podrías emplearlo con buena lógica. Dicen, pues mira, llévanos a Idlib y en Idlib podemos luchar otro día más, pero aquí, pues si terminen con este ejército, van a perder toda esta zona y no van a conseguir prácticamente nada. Entonces, Douma, que sería la ciudad principal, Tal Kurdi ya está ocupada y ya están pues por aquí. Entonces, veremos a ver qué es lo que pasa. Ten en cuenta que aquí hay 3.500, 5.000 efectivos de las fuerzas sirias, y una vez que limpien toda esta bolsa, bien que se rindan, bien que pongan las armas o bien que la tomen al asalto, pues tendrías 5.000 efectivos que podrías destinarlos a esta bolsa o a las bolsas que hay, las que acabamos de ver en Homs y Hama, entre Homs y Hama, y sería interesante. Ya que estamos aquí, vamos al sur, que de momento también en Damasco, pues tampoco hay grandes novedades en el campo de refugiados, y está pues la cosa bastante parada. Creo que todo ha estado en Alepo y norte de Alepo, pero en el sur, aquí en Dara, aquí está hay una base militar abandonada, IPTA, y la intentaron tomar. Pero bueno, fue un completo desastre porque estaban bien preparados y me han llegado pues datos que a lo mejor, pues como se han debilitado bastante, igual pegan un arreón los del ejército sirio, pues bien a intentar pues recuperar alguna zona. De todas formas, esto pues habría, ya te digo, no todos son terroristas, pues habría fuerzas del FSA que se podrían considerar del FSA, y también pues estarían terroristas pues en pata negra, los terroristas crema, y también pues aquí en esta cuña que sigue estando el Estado Islámico. ¿Esto qué es? Pues son los territorios de los Altos del Golán ocupados por Israel. En Quneitra, pues prácticamente sin novedades, frente bastante estático. Más al este tenemos Palmira. En Palmira ha habido pues prácticamente nada, simplemente pues más al oeste en Deir ez-Zor. Aquí en Palmira pues sigue habiendo este corte Sukna, pues que sigue siendo una fortificación importante, pero ni se mueven unos ni se mueven otros. Siguen teniendo pues toda esta zona que controla el Estado Islámico en este caso. Aquí no hay fuerzas de Al-Qaeda. En Deir ez-Zor ha habido un bombardeo a una reunión de miembros del Estado Islámico que estaban organizando algo y se los han liquidado a todos. Muy buena noticia. Y también en Deir ez-Zor pues están afianzando perímetros, van consiguiendo algunas zonas. ¿Y esto qué significa? Pues que los ataques ya no son tan continuados, ya son repelidos con mayor facilidad, tal como decía el Druso Loco, que es el que manda esta guarnición, y de momento pues bastante tranquilas las cosas. Muy importante, esto te lo comentaré cuando hablemos de Irak, pero por aquí, en la frontera de Irak, han pegado una reunión desde Jadita, han pegado una reunión importante. Lo que pasa es que los veo un poco, no se puede decir clavados, que no ha sido pues una reunión de estos que te llegan a la frontera sobre la marcha, o sea que deben tener bastantes problemas para avanzar, pero la idea era llegar aquí hasta la frontera, y aquí en la frontera pues ya presionaría muchísimo más al Estado Islámico, le cortarías las carreteras, porque si querían huir de Mosul, ahora que están atacando Mosul, pues tendrían que venirte por aquí, campo a través y evitar las carreteras, pero cada vez lo tienen más complicado. Y si ya le cortas la frontera con de Irak y Siria, pues ya les haces un agujero bastante importante. Y también aquí ha habido una noticia importantísima en Masqada, que estaría, pues ya ves, esto sería Hasaka, pues Shadavi, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, y aquí el frente estaría en Mascada. Aquí la semana pasada el Estado Islámico ha reivindicado el derribo de un avión A-10 norteamericano. Los norteamericanos han dicho que no, que ni de Flowers, y pues nada, pues está ahí una reivindicación y un desmentido. Pero están aquí las tropas de las SDF, pues atacando, han conseguido, es muy poco terreno, pero bueno, podría ser indicativo, como aquí ha habido combates con el Estado Islámico, es lo que te he dicho en muchas ocasiones, ya que han llegado a un acuerdo en el norte de Alepo, pues podrían circunscribir ese tipo de acuerdos al resto de Siria. Imagínate lo importante que sería que avanzaran desde el norte y no enlazar con Deir ez-Zor, aunque podrían hacerlo, pero bueno, enlazar con las tropas que están asediando Deir ez-Zor. Y ya cuando las tropas iraquíes te lleguen aquí, pues fíjate, estarías con el ISIS atacándolo por tres frentes. Y entonces, pues sería una buena noticia. Pero bueno, como este conflicto está así un poco sorprendente, y aquí las joint ventures se dan, pues no con mucha frecuencia, pues lo tenemos así. Bien, más cosas. Pues creo que de Siria no me queda nada más. Por cierto, Kobane, que aquí lo vemos, hoy es el Día Mundial de Kobane. Es el homenaje a todos estos valientes que, bueno, pues estuvieron ahí peleando, y en algunas de las actualizaciones lo comentaba, que era épico. No tenían munición, no tenían armas y tenían que esperar en los últimos barrios que les quedaba de Alepo contra el Estado Islámico, de Alepo no, de Kobane, pues tenían que cogerle las balas a los muertos. O sea, imagínate, los cargadores a los muertos, tanto del ISIS como los suyos, para poder seguir defendiendo. Señoras de 60, 70 años en las casas disparando, o sea, una batalla épica. Imagínate Stalingrado, pues en Kobane. Algo así fue, menos mal que les llegó la ayuda de los bombardeos, pero bueno, fue realmente épico. Y homenajea a todos estos valientes, tanto hombres como mujeres, que defendieron Kobane ante las huestes de ISIS. Bueno, vamos a Irak. ¿Qué ha ocurrido en Irak? Pues quizá pues lo que te comenté, dos frentes principales, o tres, dos focos. Estaría en Mosul. En Mosul, básicamente, pues están entrando ya en la ciudad. Mosul es una ciudad muy grande y están entrando ya desde el este, que sería pues todo esto. También, pues, espera a ver si tengo el mapa interactivo aquí, que se ve un poco mejor. O no lo tengo. Pues no lo tengo, es igual. De todas formas, ahí pongo que contarte de Irak. Mosul, pues aquí el ejército iraquí y menos las milicias chiitas, porque ya sabes que ha habido protestas que no tuvieran una importancia las milicias chiitas, y también los kurdos pues se han parado ahí en los alrededores. Y también hay una localidad muy importante, Tal Afar, que están a punto de tomarla. Tal Afar, lo ves aquí. Es una localidad muy importante, sería casi tan grande como Raqqa. Tendría unos 200.000, quizá 300.000 así. Y es otra ciudad, un bastión importante. Y esta mañana ya me llegan noticias de que han empezado a atacarla. Todo ejército iraquí. Hay apoyo, pero en la distancia de Peshmerga. Pero los Peshmerga están sobre todo pues asegurando sus zonas de mayoría kurda. Recuerda lo que pasó en Kirkuk, ya resuelto el problema, pero bueno, se metieron ahí unos cuantos de ISIS, células durmientes, y les hicieron un agujero. Y por aquí pues siguen intentando pues atacar pues lo que está ocurriendo, y veremos a ver qué es lo que nos depara. Esto que lo tenía por aquí, sí, o no, que tengo tantos mapas aquí que me vuelvo de verdad loco. Bien, pues en Irak, importante a tener en cuenta lo que ocurra en Mosul, sigue el avance, la ciudad es muy grande, cerca de 4 millones de habitantes, antes de que llegara el ISIS, pero bueno, después que habrá habido mucha gente que se haya marchado, etcétera, pues no sé lo que quedará, pero bueno, una ciudad grandísima. Mosul, ataques desde el este, y ya han roto la primera línea de defensa, el ejército iraquí, y está ya en algunos barrios de dentro de la ciudad. Pero ten en cuenta que es una ciudad inmensa. También pendientes de qué ocurre con Tal Afar. Si la toman también sería un palo durísimo para el Estado Islámico. Y también deberemos tener en cuenta, pues lo que te comentaba, el arreón que están pegando desde aquí las tropas del ejército iraquí. Aquí sí que hay milicias chiitas y están intentando alcanzar la frontera con Irak. Sería importante por lo que te digo, porque ya una vez que consigas adentrarte en Siria, me han preguntado, ¿habría algún problema? No, tienen todo el beneplácito del ejército sirio para entrar perfectamente y echarles una mano. Incluso han dicho que cuando terminen de liquidar Mosul, que irían, o sea, de liberar Mosul, que irían a echarles una mano a Siria, y además el ejército sirio, encantado, ya se hace encantado. Además, ten en cuenta que en Irak la mayoría es chiita, ocurre lo contrario a Siria, que la mayoría es sunita, gobernada por chiitas, alawitas en este caso, lo contrario a Irak, pues que hay pues una mayoría de chiitas, después hay minorías, aunque mayoritarias de sunitas y también de kurdos en el norte. Y nos vamos a esperar qué es lo que ocurre. Va a ser muy interesante a ver el arreón desde Palmira cuando lo pegan. Supongo que esperarán liberar muchas fuerzas, porque ahora prácticamente todo el bacalao se está cocinando en Alepo, donde prácticamente el ejército sirio ha metido toda la carne en el asador, tanto en el este como en el oeste. Quizá, pues dependiendo de eso, veremos a ver qué es lo que hacen y hacia dónde pues mandan las tropas que ya pues vayan liberando. Que se me traba la lengua. Quiero decir muchas cosas y al final pues no digo nada. Y nos vamos con Yemen. Yemen, lo que te dije, que siguen comentando a ver qué es lo que pasa, vamos a atacar, no vamos a atacar, paramos la guerra, no la paramos, y ahí están. Es muy complicado para Arabia Saudí decir que han perdido la guerra, porque claro, como es una guerra, digamos, proxy, y están peleando realmente en Yemen contra Irán, pues hincar la rodilla sería muy malo estratégicamente para ellos porque demostrarían debilidad. Tampoco pues pueden hacerlo los Houthis porque se quedarían pues sin parte de su terreno. Y además lo que pide Arabia Saudí como contraprestación al alto el fuego es demasiado para que lo acepten los yemeníes. Entonces aquí ha habido un montón de escaramuzas, sobre todo en la zona ya saudí. Aquí, pues, por ejemplo, pues fíjate, han caído misiles, hay pues intercambio de fuego, ha habido emboscadas, han ocupado guarniciones. Nahram, que está por aquí, la tienen bastante aislada. Y lo que te comenté, no he leído ni escuchado otras fuentes, pero ten en cuenta que aquí en la zona sur son todo milicias, bueno, milicias no, son tribus básicamente chiitas. Y lógicamente si ven mayoría chiita, houthis que son chiitas, yemeníes, etcétera, pues que no se lo van a pensar dos veces y le pueden crear aquí un verdadero problema en el sur de Arabia Saudí. Y también los misiles, pues le está llegando, pues fíjate, por aquí les llegaban los misiles, hasta aquí le pueden llegar los misiles. De aquí, de la frontera hasta aquí, hay 800 kilómetros. Y ya han llegado misiles, incluso a la Meca, no, aquí era una exageración, hasta aquí. Que bueno, cerca de la Meca han dicho los había un hashtag de los saudíes que decían los yemeníes están atacando los lugares sagrados, ¿va? Nada, chorradas. Estaban atacando pues bases, guarniciones, pero bueno, el que te ataque en Taif, que está aquí a la vera de la Meca, creo que de aquí hay una hora en coche, según me comentaban, y que te estén cayendo misiles, además que da la impresión de que van sobrados los yemeníes, pues yo que si fuera saudí me empezaría a preocupar, pero básicamente en el terreno militar, pues tablas en esta semana, 15 días que hemos estado sin actualizar. Y me parece que no me queda nada más comentarte un par de detalles importantes. En torno a los saudíes, que además verás algunas viñetas, he puesto una que me llamó la atención. Y es que han reelegido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han elegido a un país que, bueno, es de lo mejorcito en derechos humanos, que es Arabia Saudí. Esto es ironía, evidentemente, y hay un montón de viñetas que, bueno, están criticando esta decisión, pero como Arabia Saudí puede permitirse el lujo de pagarse sus propios genocidios y de sobornar a los que los pongan en duda, pues puede hacer lo que le dé la gana. No te extrañe que lo nombre en Premio Nobel de la Paz a Arabia Saudí, pues en cualquier momento. Si junta a los que tiene que dar el premio, pues igual le nombran Premio Nobel de la Paz en cualquier año. Es lo que está ocurriendo. Entonces, relacionado con esto, el día 8 de noviembre, o sea, justo en una semana, el próximo martes son las elecciones americanas. Entonces dirás, pero ¿cómo te vas de un sitio a otro? Elecciones americanas, Arabia Saudí. Sí, porque han salido un montón de revelaciones, los correos de WikiLeaks, que son los emails de Hillary Clinton, y bueno, están sacando verdaderas barbaridades y están empezando a influir en las encuestas. Están muy igualadas. A mí no me gusta, me han preguntado, ay, ¿qué te gusta? Pues no me gusta ninguno de los dos candidatos porque es malo y peor, o mala y peor. O sea, es de horror los dos candidatos. Pero bueno, lo que le están sacando a Clinton empieza a hacer mella en las encuestas y en las preferencias americanas. Queremos ver lo que pasa. Entonces, uno de los más brutales que he visto, aunque ahí te pones a leer allí y dices, pero esta mujer ha hecho algo bien, escribió algún email diciendo, hola John, buenos días, feliz cumpleaños. Pues no, no había ninguno normal, todos eran barbaridades. Y entonces en uno de ellos se evidencia que Arabia Saudí le hizo una donación a la Fundación Clinton y a cambio de esa donación, ¿sabes qué hizo Hillary Clinton cuando estaba de secretaria de Estado, o sea, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos? Pues metió a la CIA en Siria y de ahí pues la primavera árabe en Siria, la estabilización de Siria y de ahí hemos llegado a la situación de ahora. Eso me parece bastante grave y los últimos correos filtrados pues dan la impresión de que están haciendo mella, aunque ya sabes que hay encuestas para todos los gustos. Nosotros estamos pensando en hacer un programa especial durante pues el recuento de los votos, que será un recuento prácticamente de 8 horas, porque ten en cuenta que desde que se cierran las urnas, por ejemplo, en los primeros estados, que sería pues toda la costa atlántica, pues en Massachusetts, en Nueva York, Baltimore, todos estos, pues hasta que se cierren los de la costa oeste hay casi 6-7 horas, que es una barbaridad. Entonces estamos pensando hacer un programa especial, pero bueno, como claves, fíjate en estos 4 o 5 estados. El resto no van a cambiar, ni de republicano a demócrata, ni de demócrata a republicano, porque son estados que, aunque uno de los candidatos, imagínate que Hillary Clinton se fuera a Texas a vivir durante 4 años, pues es bastante dudoso que consiguiera cambiar el color del estado a demócrata. Y lo mismo, si Donald Trump se fuera a vivir 8 años a California y estuviera dando mítines mañana, tarde y noche, pues no creo que cambiara el color del estado, que seguiría siendo demócrata. Y luego te digo de Baltimore, que seguirá siendo demócrata, pase lo que pase, y otros estados que, lógicamente, prácticamente toda la cornisa del Pacífico, pues son demócratas, salvo cosas extrañas que pueden ocurrir. Pero ya te digo que la filtración de los correos de WikiLeaks puede estar haciendo mella. Yo lo estoy viendo en las encuestas que están acercando muchísimo y estamos a una semana. Entonces, lo que te decía, estados clave, Michigan, estado clave, Ohio, Virginia Occidental, Florida, y quizá allí podríamos meter a, pues, quizá, pues, yo me quedaría con esos, porque el resto prácticamente está todo el pescado vendido. Puede haber algún estado así sorpresa, pero yo me quedaría con esos. El que gane de esos 5 o 6, el que gane la mitad o más, pues se hace con la presidencia. Y no sirven las encuestas globales, porque aquí pues el voto, digamos, del conteo, pues tampoco tiene tanta relevancia. Porque lógicamente cada estado, el que gana un estado, se lleva todo el estado, con todos los compromisarios que luego tienen que votar al presidente. Entonces, lógicamente, puedes ganar por 70-30, pero si ese 30% que ganas lo ganas en estados que te dan muchos más compromisarios, pues eres presidente. Te estoy poniendo un ejemplo así un poco más exagerado para que lo comprendas. Entonces, estados Michigan, Virginia Occidental, Ohio, Virginia Occidental, Virginia Occidental, Ohio, Michigan y Florida. Y quizá alguno más, pero más o menos pues por ahí andaron los tiros. Pues ponemos el punto final, que no sé cuánto tiempo me he alargado. Perdona por los problemas del principio del micro, que son cosas que lo pruebo antes, pero de repente, con los duendes que hay por aquí, pues me hacen estas malas pasadas. Recuerda que desde la realización y presentación estuvo Franco de Saavedra y que puedes escucharnos a través del segundo canal de radioesperantia.com en los audios, descargas el podcast, etcétera. Tienes ahí el canal de vídeos de Radio Esperantia en radioesperantia.com. También os puedes seguir a través de Twitter. Mi cuenta normal es @franjota, como puedes ver, pero también tenemos la de @radioesperantia. Sigo menos, pero bueno, ahí está. Y si deseas hacer el seguimiento a todas estas actualizaciones, en esperantia.com con la etiqueta Kurdistán. Lo tienes en todos los posts. Ahí lo tienes, esperantia.com, Kurdistán. Y lo que te decía siempre, si quieres que tenga más tiempo para actualizar, pues con más frecuencia esto, pues que como no me permite, no es que diga, a ver si me pasa, no es que no permite Google, las políticas de YouTube, monetizar los vídeos, o sea, no puedo ganar nada, haga lo que haga, porque al hablar de conflictos te lo prohíben y no entras dentro de ninguna de las políticas de ganar por clics o lo que sea. No se puede hacer. Tampoco puedo poner publicidad en los vídeos, no puedo, porque lo impide Google. Entonces te pido, para echarme una mano, para que tenga tiempo para hacer más actualizaciones, te vas a radioesperantia.com. Allí arriba verás un montón de programas, conferencias. Si crees que en tu ciudad sería bueno que diera una conferencia, me das el toque, nos organizamos y nada, no tengo ningún problema en ir para allá. Y también tienes donaciones. En donaciones, pues fíjate, si un 10% de las personas que ven estos vídeos donan un euro o un dólar, que todavía es menos, que lo puedes hacer con PayPal, lo puedes hacer a través de cualquier tipo de tarjeta, lo puedes hacer de cualquier forma, pues que me vas a echar una mano para el coste de servidores, tal, de dominios, que es una pasta cada mes. Y luego también, para sacar tiempo, que si no lo tengo que planear otras cosas, para poder pagar todo esto, ¿entiendes? Y que para no estar con el agua al cuello, pues mira, vete a donaciones, te vas ahí, pues venga, un dólar, pues ya está, agradecido. Un euro, agradecido, lo que puedas, ¿entiendes? Pero eso, me va a ayudar a seguir teniendo más tiempo para poder dedicarlo más a estas actualizaciones, que muchas veces, ¿por qué no lo actualizas? Pues porque no tengo tiempo. Y ese tiempo, lo debo emplear en otras cosas, porque si no, viene la casera y me dice, mira, tienes que marcharte porque me puedo alquilar. En el supermercado me pagan, me piden pasta cuando compro cosas y tal. Bueno, lo que tú ya sabes. Pues venga, ya sabes que los comentarios puedes dejarlos en el apartado de vídeos, que veo que te gusta, pero también tenemos un foro en Radio Esperantia si deseas dejar algo más concreto. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nada, que hasta la próxima, que no sé cuándo será, muy buenas tardes. Te digo la hora, hoy es 1 de noviembre, el Día Mundial de Kobane, y lo estamos realizando a las 17:29 hora canaria, 18:29 hora de España y las islas, el resto de España, Ceuta y Melilla y las islas Baleares, para que sepas en qué momento hemos comenzado la actualización. Hasta entonces, hasta la próxima, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.